Es momento de quedarnos con la actualidad local. Vamos a acercarnos durante los próximos minutos a noticias, valoraciones también que se hacen desde el colectivo de la plataforma de desempleados de Ubrique. Saben que desde que se creara, venimos haciendo un seguimiento sobre esas iniciativas que ponen en marcha, las reuniones que mantienen con diferentes administraciones seguir insistiendo en las políticas de creación de empleo en nuestra localidad. De todo ello, de lo más noticioso, de las últimas novedades en torno a este colectivo, vamos a conversar junto a su máximo responsable, Javier Rodríguez Ardila, que ya nos acompaña. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, como decimos, con diferentes temas. Por ejemplo, enseguida vamos a ocuparnos de lo que va a ser la intervención de la plataforma que han solicitado en el Pleno Municipal Ordinario de mañana. Es uno de los temas destacados. Pero antes que nada, Javier, me gustaría preguntarte por esa actividad que comentábamos en su momento, en la que participabais, sobre todo para intentar, ¿no?, que con esa recaudación, además, para el propio funcionamiento interno o para iniciativas solidarias vuestras, cogisteis la barra de lo que fue el fin de curso de la academia de Patricia Caro, si no me equivoco, semanas atrás, ¿no? ¿Cómo fue esa actividad? Pues la actividad fue perfecta, porque la verdad que Patricia Caro movió mucha gente, movió muchísima gente, vendió todas las entradas, aquello estaba abarrotado. Tuvimos la gran suerte de que fue una noche muy agradable, se pudo recoger una recaudación buena, no bastante buena, pero a como está el día de hoy, pues se puede dar la gracia que hubo por lo menos una recaudación agradable. Entonces tuvimos la satisfacción de poder recoger algo para los gastos que tenemos en la plataforma, que son muchos, los cuales están saliendo la mayoría de la parte de los directivos, porque ya sabemos hoy en día que la plataforma no cobra cuotas a ningún socio. No la ingeniamos para trabajar con las empresas de Ubrique que nos apoyen, y con lo poco que vamos sacando de las actividades que hacemos, que son pocas, pero bueno. Entonces, la verdad que fue una recogida que se hizo muy, no fuera buena, fue normalita, y se pudo utilizar un buen dinero en parte de gastos de la plataforma. Y lo que sí me vino más mejor fue que se le pudo ayudar a dos familias también en algo de alimento, que en eso seguimos insistiendo, seguimos trabajando en ese tema, porque creemos que la familia de Ubrique tienen que estar apoyada por todos lados, mediante lo que es alimento, por lo menos que no pasen esa familia lo que es la necesidad básica. Entonces nos dio para ayudarle a dos familias, aunque seguimos ayudando a familias incluso con dinero nuestro, de nuestro bolsillo. Pues eso, como decimos, sobre esa actividad en la que como en otras oportunidades nos han cedido por parte de otros colectivos lo que es la gestión de la barra, y hombre, de esa manera, pues al menos ya decimos que podéis contar con dinero para lo que son los viajes que realizáis a diferentes organismos, en esas reuniones que mantenéis para seguir reclamando por el empleo en Ubrique, y también, aparte del propio funcionamiento interno, todo lo que cabe, también ceder parte para iniciativa solidaria, ¿no? Así es, porque nosotros, si te digo la verdad, yo normalmente todas las semanas últimamente estoy teniendo casi prácticamente dos viajes a Cádiz, que si tengo que ir a Sevilla, que si a Villamartín, a ver presidente de Mancomunidad. Entonces, a lo largo de la semana, normalmente muchas veces tengo hasta 10, 15 reuniones semanales entre, bien, cargos políticos, cargos de Mancomunidad. Tenemos también, aparte, asociaciones, que también nos estamos reuniendo con todas las asociaciones posibles para poder ir insistiendo en lo que vamos pidiendo, que por lo menos nos apoyen, que al día de hoy nos reunimos con la Federación, nos reunimos con todas las asociaciones y con la Confederación de Empresarios de aquí de Ubrique, y todos nos dicen que sí, que la lucha que llevamos es una lucha dura, que es una lucha que creen que es una buena opción, que tenemos una forma de trabajar que es muy muy amplia, porque estamos totalmente destinados al empleo y a muchas cosas más que le puedan ayudar a la gente del pueblo, que lo están pasando mal. También hay que decir que el pueblo, gracias a que se están moviendo muchos colectivos, al día de hoy está mejorando la cosa, y queremos que siga así, ¿no? Queremos que mejore, porque si nosotros, nuestra finalidad es que se intentara que ninguna familia tuviera necesidad y que ninguna familia tuviera desempleo, que es lo que por lógica que diría todo el mundo. O sea que nos dedicamos a eso y ya te digo que nos reunimos también con todas las empresas, estamos yendo una por una a hablar directamente con ellos para poder gestionar empleo y que la gente de la localidad podamos ofrecerle también otro punto de apoyo en esos temas. Hablando de reuniones, sobre las más recientes, por ejemplo con Mancomunidad, con su presidente justo, si no me equivoco, en el día de ayer o en estos últimos días, ¿no? Así es, tuvimos, hará un mes más o menos, tuvimos una reunión con el presidente, con Juan Nieto. El hombre vio muy buenas las expectativas que llevamos de trabajo, vio que éramos una entidad que estábamos totalmente volcada por la gente y por el desempleo y por muchas cosas más. Nuestra preocupación principal es que haya lo más posible por parte de todos los organismos, que se vuelque lo más posible, nos da igual el cáliz político que tengan y el tipo de ideología que tengan, solamente lo que tratamos es de que haya un acercamiento de todos los partidos, entonces nos da igual que no haya disputa entre ellos, sino solamente trabajen para la sociedad que tenemos ahora mismo, que lo está pasando un poco regular. Y eso, y recalcar de que la reunión que tuvimos pues fue también muy llegadera, porque este hombre nos atendió muy bien. Este hombre, la verdad que es una persona muy cercana, no es una persona muy... Entonces, la forma de trabajar que vamos a tener con ellos, es lo que se le está pidiendo, que le estamos pidiendo y todo. La asociación quiere poner lo que es oficina de gestión de empleo, la queremos gestionar sea por donde sea, por Mancomunidad, por Diputación, por la Junta de Andalucía, o el ayuntamiento que nos ha hecho una mano. El toque todo es que tenemos bastante energía y ganas de trabajar para poder gestionar empleo, y creemos que podemos proporcionar bastante empleo, que ya lo estamos proporcionando. Y este hombre pues se comprometió a que tuviéramos varias reuniones. Este lunes teníamos otra por la mañana, que también la reunión va de lo mismo, que Mancomunidad, en el momento que tenga una posibilidad de poder ayudarnos, que ahora mismo está como está todo, que está con fondos europeos, la mayoría de dinero no entra, hay muy poco dinero, entonces los organismos también entendemos que lo están pasando mal, pero su compromiso ha sido eso, que en el momento que pueda echarnos una mano, va a ser el primero en embarcarse por la plataforma. Bueno, pues como comentáis, os reunís con todo el espectro de partidos, en este caso hablabas del presidente de la Mancomunidad, Partido Socialista. O por ejemplo, también mantenéis ayer una reunión con el Partido Popular a nivel provincial, en concreto con su secretario general, con Antonio Saldaña, ¿no? Así es, tuvimos ayer una reunión a las 9 de la noche, lo cual yo lo conocí en el pleno de Diputación del mes pasado. Les hice el compromiso de que hiciera por dialogar con nosotros, que hasta el día de hoy es verdad que decíamos en la radio de que no tenían diálogo prácticamente ninguno con nosotros, Diputación. Entonces este ha sido el primer contacto que hemos tenido con Diputación. Ya últimamente está cambiando un poco el sistema de trabajo de ellos, o sea, el sistema de diálogo de ellos. Nos llama prácticamente todos los días el gerente, o sea, el encargado de gabinete, Dani Barea, para preocuparse por nuestras inquietudes, que es el que se encarga de proporcionar la cita del presidente de Diputación y de Saldaña y todos estos temas. Y ayer, pues nada, ayer en la reunión que tuvimos, este hombre sí se le vio que quería ya volcarse por nuestros problemas y nuestra forma de trabajo que tenemos. Y lo que le dejamos caer de las propuestas, pues el hombre pensaba que sí, que es verdad, que las propuestas que le hicimos, por ejemplo, la de reciclaje de profesión, que creemos que es una forma de que las personas que no se pueden reincorporar a trabajo porque no tienen la capacidad suficiente de ejercer esos trabajos, pues se le diera unos cursos para poder formarlos en otros empleos, o que pudieran incorporarse en otro sitio, o buscar una forma más adecuada para que estas personas pudieran ir saliendo de la forma de trabajo. Por ejemplo, tenemos la construcción, que pegó el chanquetazo que pegó, y hay muchos estructuristas, hay ferrallas, que lo único que han trabajado en toda su vida es ese trabajo. Entonces lo metemos de camarero y ese hombre no sabe llevar una bandeja. Lo metemos, entonces se le ha pedido eso, que haya un poco de reciclaje de profesiones, que sean preparados para otros tipos de empleo, y a lo mejor Si hacemos eso, pues conseguimos que algunas de las familias que están en ese valle, que no puedan salir, consigan salir mediante otros empleos que puedan llevar a cabo. Después los cursos, estuvimos también hablando de una serie de cursos que nosotros tenemos mucho hincapié en esos cursos, no por nada, sino porque nosotros tenemos varias conversaciones con empresas de otros países y todas quieren acoger gente de España, quieren acoger, ya hay trabajo. Lo que nos insisten es que por favor, que cuando se mande, que cuando empecemos a mandar gente, que empecemos a mandar gente que por lo menos tenga algo de nivel de idioma, algo que sepa por lo menos hablar ese idioma. Y le insistimos en el problema ese, que en España, bueno, en principio las asociaciones tenemos una gran función, que es intentar de darle trabajo a las personas, porque nosotros nos dedicamos a eso, a dar trabajo y a buscar trabajo para toda la asociación, incluso para gente que no son de la asociación. Pero aparte tenemos que insistir en eso, en los proyectos que tenemos en mente, que se están realizando, que están hechos, que están a la espera de, por ejemplo, tenemos uno también del IETD, que también lo vamos a, que está solicitado también, que lo vamos a solicitar, o sea, está preparado para solicitarlo, que en un breve plazo, si no lo conceden, sería también otra forma de trabajo. Entonces, seguimos trabajando con esto, y Saldaña, por lo que vimos ayer, la verdad que él se vio muy comprometido, y es verdad que yo, de la forma que habló, porque se nos ha dado la opción de mandarle diariamente todo lo que tengamos preparado, que creemos que es necesario, y en Diputación por lo menos se va a intentar realizar todas esas propuestas, se van a intentar realizar siempre y cuando crea que son adecuadas. Bueno, pues hemos visto ahí varias de las reivindicaciones, ¿no?, que sobre todo trasladáis a los representantes políticos, el reciclaje, ¿no?, de personas a otras profesiones, una vez que sectores como el de la construcción pues apenas ofrecen ofertas de trabajo, cursos de idiomas para poder acceder a ofertas de trabajo en otros países. Otra de las reclamaciones que habéis venido poniendo sobre la mesa es el de que las ayudas para la creación de empleo se centren también en lo que sería la franja de edad a partir de 30 años, ¿no? Porque hemos visto menores de 30 años, mayores de 45, pero se quedaba ahí una franja entre 30 y 45 que denunciabais un poco abandonados, ¿no? En el sentido de que son personas además con cargas familiares y que sin embargo pues no se veían por parte de las administraciones pues esa ayuda para que se pudieran contratar. Hay un plan que se ha creado de empleo precisamente en ese sentido y bueno, pues creo que tenéis una reunión informativa para conocer en qué consiste, ¿no? Así es, el miércoles tenemos una reunión con el director provincial de empleo. Se va a realizar aquí en Ubrique, va a venir el director provincial aquí a Ubrique. Vamos a tener, como siempre, porque sí es verdad que la Junta, mediante técnicos y directores de, por ejemplo, el director de empleo, es una persona que también le agradezco que cada vez que haya algo de plan y yo le pida reunión, le falte tiempo. Es verdad que viene cuando se le dice, mira, que queremos conversar un poco sobre el plan este. Es verdad que viene. Lo que sí quiero concretar es que todos los planes que salgan, sería lógico que los técnicos, tanto de la Junta, de Mancomunidad o de Diputación o de cualquier organismo, nos da igual el que sea, que por favor intentaran previamente sentarse con las asociaciones que llevamos estos temas, porque creemos que en la sociedad sabemos lo que hay y lo que se necesita. Entonces no queremos que se hagan planes que no beneficien a lo que en sí hoy en día se está pidiendo, porque queremos que salgan todos los planes posibles, todos los cursos posibles, pero tienen que contar con nuestra lógica, que estamos en la calle, estamos en el día a día, conocemos a la gente, conocemos sus inquietudes, conocemos sus problemas y sabemos más o menos las cosas que pueden meter en un plan para que le convenga a la gente que está pasándolo mal, porque si hacemos un plan como se estamos haciendo de menores de 30 años, estamos beneficiando totalmente a un grupo de personas de esa cierta edad. Ahí, si hablamos claramente, hay todos los cursos que están saliendo, la mayoría son de menores de 35 años, e incluso los proyectos, todo lo que sacan ahora mismo de Diputación y de todos lados son menores de 30 años, mayores de 45, todo lo que está saliendo. Entonces insistimos mucho en los de 30, 40, mayores de 30 años, porque tenemos el problema ese de que no había ningún plan para estas personas. Y yo creo que deben de volcarse por el empleo joven. Es lógico, porque sí que no tienen preparación, que tenemos el problema este, que nos hemos reunido con varias empresas de Ubrique, estamos reuniéndonos, y creen que sí, que tiene que haber una formación y una preparación de la juventud, porque la juventud no está preparada para el mercado laboral tal como está, o no es que esté preparada, vamos a hablar claro, o sea, que se han preparado para otro tipo de cosas, pero no para el tipo de trabajos laborales que hay ahora mismo. Entonces, sí lo veo fundamental que haya empleo joven, pero también veo que, por ejemplo, el plan este de 30 años nos viene muy bien, que llevamos un año pidiéndolo a la Junta, llevamos mucho tiempo luchando por este tema. Ya la Junta, aunque venga por fondo europeo y la Junta tenga que aportar también su parte, lo vemos muy satisfactorio, porque nos viene bien a la mayoría de los que tenemos 30 años, que tenemos las cargas familiares, tenemos la mayor baja mayor baja económica, y que ahora mismo nos vemos en el plan de la mayoría, nos están desahuciando casa, nos están. Entonces, si nosotros, los que tenemos más de 30 años, que somos los que mantenemos a esos jóvenes, nos quitan la casa y nos quitan, no tenemos trabajo ni tenemos economía para mantener la familia, creo que ese tipo de sector debe de estar también incluido en estos planes. O sea que menos mal que ya se ha sacado uno, y espero que se sigan sacando. Espero que Diputación tenga un poquito de lógica también con el dinero que la saca de superávit, y pueda sacar también un plan, y que así poco a poco vayamos saliendo del valle ese, vayamos saliendo. Ubrique le van a venir 187.000 euros por este plan, que está muy bien, más los 403.000 euros del plan joven, más otro plan joven que hay de menor de 25 años, más los de exclusión social, que le va a venir también otra buena partida. Entonces yo creo que ahora es el momento adecuado para que los partidos políticos y los ayuntamientos empiecen a trabajar, empiecen a moverse y empiecen a poder ir ayudando a esas familias que en verdad le hagan falta. Y yo quisiera pedir desde aquí de que hagan una criba considerable, que vayan mirándolo bien, y que la forma de elegir a las personas sea adecuada, sea la más lógica, y que no lo intenten hacer lo hagan descontroladamente. Pues hemos hablado de reuniones con representantes políticos de otras administraciones o de ámbito provincial, pero mañana, como decíamos, mañana miércoles, en el Pleno Municipal Ordinario, hablando ya a nivel local, hay que decir que habéis solicitado poder intervenir a lo largo de la sesión para seguir insistiendo en una serie de cuestiones que, si te parece, podíamos repasar, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, bueno, pues está el tema de los planes de empleo, que se ejecute el que se aprobó y que incluso, bueno, pues se apruebe uno para este año, un nuevo plan. Coméntanos, ¿cuáles serían los principales puntos de esa intervención que queréis realizar mañana en el Pleno? Pues mira, nuestro principal punto sería, el primero sería el de empleo, que es el más que nos afecta, y decirle que el ayuntamiento, vuelvo a repetir lo mismo, que por favor gestione el empleo de una forma más adecuada. Yo no digo que lo hagan mal, porque eso es un problema que pasa incluso a los mejores. O sea, que cuando se hace una selección de personas, muchas veces, dependiendo de la documentación que lleve, puede ser que parezca que sea una familia que está más desfavorecida que otra. No decimos lo contrario, pero sí ellos pueden tener la opción de las asociaciones, de la gente que se dedican aquí en la localidad, y sabemos lo que hay. Ellos pueden tener la opinión nuestra, y ellos pueden tener nuestro apoyo, y pueden saber más o menos cómo hace ese baremo, porque sí creemos que a lo mejor en el baremo que hacen ellos hay cierta ilógica. No es que esté todo mal, pero hay cierta forma de hacerlo que no está totalmente adecuado a como debería de ser. Pero bueno, eso es una cosa que si ellos dieran de su parte, nosotros podíamos incluso echarles una mano a la hora de cómo decirle, porque por ejemplo nosotros lo hacemos mediante vida laboral, lo hacemos mediante documentación que el ayuntamiento no pide, que por ejemplo la vida laboral te pone si una persona ya ha trabajado antes o no ha trabajado, te pone exactamente todo lo que ha trabajado. Entonces ese es uno de los documentos que creemos que es prioritario, que el ayuntamiento tendría que tenerlo en cuenta a la hora de la contratación de esas personas, porque sí entendemos de que hay personas que aprovechan las circunstancias como estamos y se suelen colar a las filtraciones que hacen en el ayuntamiento y suele haber un poco más de descontrol en ese tema. Entonces, son poquitos detalles que ellos podrían ir mirando y les vendría incluso mejor a la hora de seleccionar personal. Pero bueno, lo que sí insistimos es en los 100.000 euros del año pasado, que queremos que el ayuntamiento haga por lo menos el intento de gastarlo, por lo menos que coja esos 100.000 euros y los utilice, ya que se aprobaron 100.000 euros de empleo en el presupuesto. Y este año mi sorpresa es que vemos que no se ha metido ninguna partida de empleo. Yo entiendo de que ha venido mucho dinero de empleo, porque es verdad que ha venido mucho dinero y va a venir, pero claro, también creemos que si ya se ha sacado una partida para empleo, pues el ayuntamiento que intente de mantenerla, porque creemos que hay otras cosas que no son tan urgentes en las partidas que hay de empleo y se van a llevar a cabo. Al igual también creemos que la plataforma de Sempladurí, que llevamos un año y medio ya constituido, llevamos trabajando un año y medio, somos incansables, estamos aquí al pie del cañón, harto de pedir que se haga una partida en el plan de aquí del presupuesto del ayuntamiento, y hasta el día de hoy no se nos contesta o no se nos da tampoco ninguna partida, que todas las asociaciones o la mayoría de las asociaciones tienen, aunque sea un mínimo. Nosotros, vuelvo a insistir, que tenemos unos gastos, tenemos, y que es lastimoso que yo por ejemplo digo, es lógico que 7 8 personas tengan que cargar con el peso de 1.600 sin tener que tener ayuda de ningún organismo. No lo veo lógico. Si nos volcamos por echar una mano a la sociedad para que todo esto vaya un poco más rápido, vaya un poco más leve o que sea un poquito mejor, pues los organismos deberían de decir, conchile, pues vamos a estas asociaciones a darle una partida igual que se les da a otra. Y nosotros, en verdad, esas partidas las queremos solamente para poder ayudar a lo que es la búsqueda de empleo y a trabajar sobre el empleo. Entonces queremos insistir en eso, de que el ayuntamiento, el plan de empleo que puso de los 100.000 euros, que lo vuelva a poner este año, que no lo ha puesto. Que si dice que ha recogido mucho dinero, bueno, pues que lo utilice en materiales, pero que por lo menos tenga dinero para que haya empleo. Es lo que pedimos desde aquí. Ese es uno de los puntos que le pedimos vamos a querer pedir en el pleno. Pues ya decimos, eso será mañana, en la sesión ordinaria del pleno municipal. Por cierto, que lo comentabas, ¿no? Lleváis un año y medio constituido. En esa evolución, en todo este tiempo, yo creo que antes también lo has comentado, pero un poco por hacer una valoración, ¿qué es lo que percibís en cuanto al desempleo en Ubrique? ¿Ha mejorado la situación? ¿Sigue igual? En Ubrique, la verdad, sí ha mejorado. Ha mejorado, pero seguimos todavía arrastrando 3.000 y pico personas. Sabemos que la situación laboral de Ubrique es buena, no es mala. Yo, por ejemplo, si te digo la verdad, tenemos 30,000+ parados en Jerez, tenemos en las asociaciones que tenemos por ahí, tenemos 14.000 en San Fernando, tenemos en lo que es la coordinadora de las 22 asociaciones ahí, pero claro, también la cantidad de habitantes no es la misma que la de Ubrique, vamos a hablarlo claro. Pero sí vemos que también por ahí se está pasando un poco más regular, o sea que se está pasando más mal que aquí. Aquí sabemos, en Ubrique todo el mundo sabemos que estamos mal, pero dentro de lo que cabe estamos en una situación que, gracias a Dios, este pueblo tiene una economía y tiene una forma de trabajar que es diferente a todos los pueblos, y que, gracias a Dios, se está viendo que hay una mejora, aunque las empresas ahora la han tenido un poquito de bajón, va a tener un bajón porque nos reunimos con varias empresas de Ubrique y todas dicen lo mismo, que encuentran el principal problema en que va a haber un bajón de trabajo ahora, pero que en octubre por ahí puede ser que empiece otra vez la cosa, o sea que ellos ven buenas perspectivas de trabajo. Entonces, la localidad, si decimos la verdad, está la cosa baja, pero está dentro de lo que cabe en un nivel que es totalmente más o menos apacible para trabajar, o sea que no. Pero sí que necesitamos, que hay varias familias o muchas familias que no pueden trabajar en esos sectores o no pueden incorporarse en trabajos que a lo mejor, que es lo que nos referimos, y creemos que pues necesitan una mano de todas las asociaciones y de todos los que podamos echarle esa mano. Bueno, pues eso sobre la situación un poco que percibí, además, a través de las personas que, ¿no?, que integran la plataforma. Si te parece, por terminar, Javier, los retos, iniciativas que estáis pensando para próximas fechas, en este verano o ya una vez que pase el verano. Pues tenemos pensado, mira, en septiembre tengo varias reuniones con empresas de Francia que voy a pagarlo de. No voy a pagarlo con los fondos de la plataforma porque no tenemos fondos prácticamente ninguno, o sea que esos dineros los estoy destinando. Yo personalmente voy a ir a Francia, me voy a. Llevo varios meses guardando un poco de dinero, voy a encajarme en Francia, que tengo reunión con varias empresas el día 4 de septiembre, me voy y vengo el día 11 con. He tenido varias charlas telefónicas, llevo ya meses hablando con varias empresas de Francia y la forma de ver las cosas que tenemos nosotros, ellos han visto de que sí es verdad que hace falta una mano. Y vamos a ser escuchados, no solo escuchados, sino que van a comprometerse a meter a personas. Entonces vamos con la idea de que creemos prácticamente que esas empresas van a poder hacer contratación, porque ya que la cosa está como está, pues intentamos buscar otros puntos de trabajo. O sea, buscamos en todos los países, en Francia, Alemania, en Reino Unido. Buscamos también en Arabia Saudí, que también hay muy buenas ofertas de empleo. Y lo que queremos es, porque queremos preparar a nuestra gente, queremos intentar prepararla lo máximo posible para que tengan la opción de que no necesitamos tampoco cargar a los organismos, ni a la gente, ni a las empresas de España. Tenemos que también intentar de buscarnos la vida donde sea, ya que aquí, por ejemplo, lo tenemos más complicado. Si tenemos opción a llevar a cabo otros empleos en otros países. Por lo que quiero este año de ir preparando a la gente para que cuando yo pueda y tenga la opción de que esta empresa me deje mandar gente, pues tengamos la opción de llevarlos más o menos preparados en algo de idioma, preparados en lo que es la elaboración del trabajo que se haga allí. O sea que eso es lo que estamos intentando, de que las personas cuando lleguen allí vayan con un poco de idea, sepan a lo que van y cómo van ahí, porque no queremos que se repita lo que se repitió el año pasado, que supuestamente iban a ir personas a Francia y al final no se pudo gestionar bien. Entonces no queremos fallos de eso y queremos hacerlo de una forma adecuada, y por eso tenemos reuniones con muchas empresas y que se van a comprometer o van a intentar de ir metiendo gente de aquí. Pues es el trabajo de la plataforma de desempleados de Ubrique. Nosotros que en el día de hoy hemos querido también conocer la actualidad al respecto, un poco, bueno, pues cuáles son esas iniciativas programadas, las últimas reuniones que han mantenido, o por ejemplo, esa intervención que han solicitado en el pleno municipal de mañana. Son algunos de los temas más destacados. Javier, no sé si alguna otra cuestión. Bueno, un poquito más recalcar de que el tema de las personas que hay en Ubrique ahora mismo, que están pasándolo un poquito regular. Hombre, yo le digo, esta semana tengo también una conversación con los evangelistas, con el presidente, o sea, el pastor de ellos. Con Cáritas también estamos en contacto con ellos, estamos, y nosotros incluso, o sea, que en Ubrique, que hombre, que el que lo esté pasando mal, que no le dé vergüenza, que no, porque sí, también conocemos familias que no se atreven, que yo les esté ayudando, no se atreven porque sabemos que es muy doloroso, incluso a mí que muchas veces lo he pasado mal, me ha costado trabajo de ir a pedir ayuda, y lo que le digo a la gente que no tenga pudor, que pida ayuda, que lo que necesite que lo diga, que si no los quieren decir directamente a asuntos sociales, que se lo digan a Cáritas, que se lo digan al de estos evangelistas, o que me lo digan a mí. Y desde todos los puntos de estos de apoyo que tenemos para esta familia que lo estén pasando mal, que no pasen ningún pudor, que se les va a ayudar y además, incluso si hablaran conmigo, ya hay muchas familias aquí en Ubrique que le estoy echando una mano en todo lo que puedo, y ese nombre ni esa persona se va a ver en ningún aspecto deteriorado por su integridad. O sea que no, que pierdan el pudor, que si lo necesitan, pedí ayuda, que es lo que hoy en día. Hay muchos puntos que podemos echarle una mano, o sea, que pierdan la vergüenza un poco, que aquí a nadie se le va a negar una ayuda. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Las palabras de Javier Rodríguez Ardila, presidente de la plataforma de desempleados de nuestra localidad. Javier, como siempre, muchísimas gracias y seguiremos abordando la actualidad de la plataforma. Gracias. Gracias, Juan Carlos.